créateur, la terre et le ciel, y compris les étoiles. Natika balance na yembalindala. Natika balance na yembalindala. Mwana merengo ya folengai. Yali boso pona kitoko. Yami Bale Pona Molato Rodrigo La Yami Sato Pona Démarche Natika Lingala na Yemba Chiluba Natika Chingala na Yemba Chiluba Solo la mi colonia sopo pe mi samu solute Ma, dala, ma, dala Tabui gaya, dala, tabui gaya, dala Malembe, malembe, malembe, malembe, kule, kule Mutagudi, César Awomo Sonika mukanda mono tinda na sheri banalu vuno menge